vamos a empezar la charla de Integral Test. Si alguna persona que tenga conocimiento también de monedas sociales o del Integral Test quiere participar o colaborar, darán a ustedes Capo, por ejemplo, pero Alex, Duc. Vale, entonces, Integral Test. A ver, ¿cuánta gente utiliza moneda social o tiene conocimiento de la moneda social? Conocimiento, sí, pero usarla. ¿Tienes conocimiento o usarla? Usarla. ¿Tiene, cuánta gente tiene moneda social? Vale. Mucha gente, pero la usáis. Producís moneda social. Vale. A ver, el objetivo de esta charla es no es un objetivo de hablar de cómo funcionan las monedas sociales y hacer predicación de las monedas sociales. El objetivo que está enfocado hacia el Hack Meeting es hablar de el módulo de Drupal que se ha desarrollado en software libre y las condiciones de uso de este módulo, ¿vale? De cómo se financia el software libre de manera autogestionada. Esos serían como los objetivos para plantear esta charla. Pero bueno, voy a hacer una introducción de monedas sociales. Entonces, la moneda social, igual yo lo desconozco, pero creo que la mayoría de gente que hace transferencias, intercambios a través de la moneda social, lo estaba haciendo en un software que se llama el Community Exchange System, ¿vale? Es un software privativo que se hace en Sudáfrica. Y es un desarrollador que es muy accesible y muy majo, ¿no? Nos hemos puesto en contacto con él para que nos hiciera una API desde el Integral Test al software propietario y siempre ha estado muy accesible y tal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el territorio de donde vivo, ¿no? Bueno, pues ha habido un crecimiento de las monedas sociales, ¿no? Entonces estábamos en el CES desde hace 4 años. Y entonces el CES tiene unas estadísticas que están aquí. Entonces vemos que esto es el porcentaje de moneda social que se utiliza en cada país, ¿no? Y vemos que en el territorio donde vivo está por aquí. Utilizamos de toda la moneda social que está en este sistema el 29%, ¿no? Hay 211 redes de moneda social en nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasaba? Que necesitábamos un software que no fuera privativo. Porque al haber crecido tanto, por ejemplo, un productor que produce harina tenía que introducir a mano todas las ventas. Cuando él sabe que cada mes tantos productores le van a consumir harina, ¿no? Entonces no podíamos lanzar un script contra el software privativo. Otra cosa es que todos los datos están almacenados en su servidor. Y otra cosa es que tenemos una deuda con este servidor, porque la gente se piensa que es gratis, lo que pasa que las condiciones de uso del CES Money es que un tanto por ciento de cada transacción le tienes que dar en producto. Lo que pasa es que como nos es imposible llevar tomates a Sudáfrica, hemos ido acumulando una deuda. Bueno, el CES es un software que ha funcionado muy bien y que ha permitido que en nuestro territorio crezcan muchas redes, que las llamamos ecocharchas, que utilizan la moneda social y que ha hecho que las redes virtuales afiancen las redes físicas entre personas. Primero la gente se conocía virtualmente y luego se han ido fortaleciendo dentro del territorio las redes personales. Entonces, el CES tenía una interfaz así y, bueno, tenía muchas cosas que no se llegaban a utilizar y que muchos usuarios desconocían, porque el tema de moneda social, la gente no llega a comprender realmente qué es la moneda social, ¿no? O sea, hay como algo que yo creo que estamos como en la época donde pensábamos que solo existía Windows, ¿no? Y entonces, bueno, pues está la moneda que se intercambia en el mercado y ya está, ¿no? Ahora han surgido las criptomonedas y también está la moneda social y tiene que haber mucha diversidad de formas de intercambio. Vale, el objetivo que tenemos es, este se ve muy mal, No sé si lo veis, pero por ejemplo aquí, economía financiera, ¿no? ¿Cuánto más? Sí, pero se me va a salir de la pantalla, ¿no? Scroll horizontal. No tengo pantalla. Vale. Dale. Ahí parece que hay una opción de zoom o algo así. Creo que la tienes mal puesta. Bueno, da igual. Si no, quiero ir muy rápido en la charla. Ya está, ya está. Quiero ir muy rápido. Perdona, es que no es tan importante. Lo mismo, ya no es igual, pero peor. Me lo. Por lo normal, que es como estaba. Pero el zoom este. Es que es para llamar al micro en el marco. Lo ha achatado más. Bueno, a ver. ¿Se puede poner que se vea? Sí. Es en el ordenador. No, que no se vea difuso. Eso ha sido tú. Como yo, eso no lo he tocado. Sí, no, es este de aquí. Vale. Entonces, tenemos aquí la economía financiera basada en depósitos, de inversión. Luego tendríamos la moneda oficial, que es la moneda que utiliza el mercado. En un rango menor tendríamos la moneda social, que fomenta el intercambio recíproco basado en la descentralización, el anonimato, las redes de confianza. El intercambio directo, en el cual no le pones un valor a los tomates. Si tú necesitas unas vigas de madera, pues intercambias tomates por vigas de madera y ya está, no hace falta que tenga un valor. Y una economía comunitaria compartida. También, o sea, fuera de este organigrama tendrían que haber aquí todo el espectro de monedas, criptomonedas y tal, ¿no? Utilizamos moneda social porque no nos tenemos confianza ni reciprocidad. Y entonces yo puedo intercambiar directamente con gente que está en mi territorio, en mi área local, sin que haya un sistema de intercambio. Pero si tengo que intercambiar entre 500 personas y yo en realidad estoy intercambiando tomates por vigas, pero el productor de vigas quiere champiñones, necesito un sistema que le ponga valor a las cosas. A diferencia de la moneda oficial, el peso de la transacción en la moneda oficial lo tiene quien tiene el capital, ¿no? El que tiene el capital es el que pone el precio del producto. Y el productor puede decir, los tomates, una lechuga ecológica me cuesta 50 céntimos. Porque en todo su tiempo de producción, desde que la planto, la recojo y tal, me cuesta 50 céntimos. 50 céntimos no, dos. Me cuesta media hora de trabajo. Si yo valoro las horas de trabajo a 5, que es un precio bastante bajo, son 2,50 € por lechuga, porque no tengo más alternativa que hacerla en media hora de trabajo toda la producción que conlleva sembrar, recoger, envasar, distribuir y tal. Si como productor de lechugas pongo la lechuga a 2,50, nadie me la compra. Entonces, si yo la pongo a 1,70 para que sea competente dentro del mercado, ¿dónde está el retorno? ¿Qué me va a retornar ese tiempo de mi hora de trabajo? ¿No? Y entonces por esto se empiezan a fomentar las monedas sociales, donde el valor del producto lo pone quien tiene el producto. Porque si hay 10 productores de tomates y dicen que son 2,50, yo les tengo que creer porque estoy basándome en la confianza dentro del territorio. Si han tenido heladas y ese año son a 3, les tengo que creer. Y como en realidad no va a haber solo un productor quien ponga el precio, sino van a ser 10, es el propio mercado el que balanza el producto, ¿no? Entonces, por eso, en la moneda social solo se cobra, no se puede pagar. En el otro sistema nosotros pagamos. En este caso es el productor que dice, te cobro tantos tomates, ¿no? Para que la fuerza de la transacción económica la tenga quien tiene el producto, no quien tenga el capital, porque quien tiene el capital puede destrozar el mercado, ¿no? Y bajar los precios hasta donde le dé la gana y el productor se ve condicionado a venderle al precio que establezca. Aparte de que las transacciones económicas dentro de la moneda social pues no tienen aranceles, ni impuestos, ni ningunas valores fluctuantes como tiene la moneda tradicional que pertenece al mercado. Vale, entonces, A ver, han surgido diversas ecocharchas, están marcadas en verde y, bueno, diríamos que estas son todas las monedas que hay en el CES, las 211 que hay en el territorio peninsular. Las ecocharchas serían espacios de intercambio y organización, bueno, basados en la confianza, la reciprocidad, la solidaridad, la cooperación y la ecología. Vale, entonces, de ecocharchas, pues hay un gran listado de ecocharchas, del Valles, Barcelona, Bierzo, Castellón, Cuenca de Barberá, Mallorca. Hay un listado enorme de ecocharchas que se están organizando en el territorio. Y también hay una red de cooperativas integrales. Estaría la Cooperativa Integral Catalana, Granadina, Aragonesa, de Ibiza, Cabo de Gata y tal. Las ecocharchas no tienen por qué estar encharchadas, o sea, enredadas con las cooperativas integrales. No, o sea, se defiende el principio de no enredamiento, ¿no? Es como cada ecocharcha puede tener autonomía para definir su propio territorio y decir, una ecocharcha es esta región que la delimita esta gente. No hace falta que se establezca geográficamente o políticamente. Y las cooperativas integrales, algunas, tienen algunas ecocharchas dentro de esa cooperativa, pero las cooperativas se encargan más de gestionar políticas más amplias que serían sanidad, educación o bienes públicos. Las ecocharchas se encargan más de lo local, ¿no? De los productos que pueden intercambiar y también de generar recursos entre la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, explicando distintas ecocharchas, a ver, en el mapa, la ecocharcha del Valles, por ejemplo, este mapa está desactualizado porque en el Baix Ebre y en el Montsià también hay ecocharcha, ¿vale? De Terres de l'Ebre. Lo que pasa es que ellos no utilizan moneda social, hacen intercambio directo. Lo que pasa es que ahora tienen mucha tierra, mucha producción y muy poco mercado. Y entonces se han adherido y han creado una ecocharcha dentro del sistema de Integral CES, ¿no? Todavía no están migradas, pero en este mapa no estaban representadas porque no necesitaban de ningún software que gestionara estas cosas, porque entre ellos ya producían para todo el mercado que tenían y hacían intercambio directo. No dejaban registrado el intercambio. El objetivo es intercambiar directamente. La moneda social solo es un escalón hacia que tengamos confianza y reciprocidad en nuestro territorio, ¿no? Otro ejemplo de ecocharcha es la del Montseny, que es la más antigua, que tienen métodos de producción establecidos y producen la cerveza del Montseny, no sé si la conocéis, llevan bastantes años, hacen muchas ferias y tal. Y otro ejemplo de ecocharcha, cada una tiene su propia asamblea y su autonomía y sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, la ecocharcha del Valle son 300 personas que a cada usuario de la ecocharcha cada mes le dan un crédito de 500 monedas social, un valor de 50 horas. Ellos establecen el precio de trabajo a 10 euros la hora, no lo van a establecer por menos, y dejan que si ese mes el productor no, productor o de servicios no le ha ido bien, pueda tener un crédito de menos 500. Entonces, menos 500 multiplicado por 300, ¿no? Pues son un montón de cifras. ¿Qué pasa? Que nosotras estábamos en la ecocharcha del Maresme y dijimos, hostia, qué guay, la ecocharcha del Valles tiene un montón de productos, queremos comprarle al Valles. Lo que pasa que como las políticas entre ecocharchas eran distintas, nosotras no podíamos ir al Valles y extraer el producto que nosotras no producíamos, porque la moneda social responde al producto que existe en el territorio. Si toda la gente del Maresme hace así, produce moneda social de servicios, pero no produce materia y va al Valles y le quita toda la harina, todo el aceite y tal, estamos desequilibrando su ecocharcha. Además que ellos tienen este planteamiento de dejar a menos 500 y entonces, claro, las economías no se podían compaginar. Aunque, luego os explicaré, porque ahora somos las dos únicas ecocharchas que hemos migrado y nos hemos hecho una pasarela de intercambio. Ahora el Valles solo nos deja al Maresme porque nos tiene confianza. Pero si van los del Alt Empordà, pues no. Entonces el Valles, produce unas páginas amarillas, no sé con qué periodicidad. Esto es la Ecocharcha del Valles. Que aquí explican cómo funciona y tal. Y bueno, pues no sé la periodicidad, no sé si es trimestral o así. Pues tienen 40 páginas donde ofrecen todo lo que hay de agricultura forestal, de leña, trabajos de huerta, tierra vegetal. O sea, hay de todo. El Valles tiene todo. Feinas del camp, trabajos forestal, seitá, pan. Una cosa muy importante entre el intercambio en el crecimiento de la moneda social fue que hace 3 años así nosotras establecíamos de, vale, tengo un litro de leche que vale 1 euro, ¿vale? Bueno, 1 euro no, 90 céntimos en euro y 10 en moneda social. Esto resultó ser bastante complicado a nivel de transferencias y también de fomentar los valores de la moneda social. Entonces se cambió el sistema y se dijo, de toda la producción que tengas, dame el 10% en 100% moneda social y el resto véndelo en el Oroski, no pasa nada. O sea, la moneda social no es excluyente, simplemente para el mejor funcionamiento de la moneda social es que todo sea moneda 100% moneda social. Y con esto empezamos a crecer a saco. Antes estábamos como jugando así al Monopoly, te doy 10 céntimos del litro de leche generando deuda, porque muchas veces eso a moneda social no llegaba y esos euros se pagaban por otro lado y tal, hasta que se decidió que los rebos, que son como los puntos donde puedes ir a buscar los productos, asumían el 100% en moneda social y ahí empezó a crecer a saco. La gente es capaz de producir moneda social. No, personalmente yo no puedo, me cuesta bastante producir euros, pero moneda social no. O sea, esto, la moneda de mercado tiene ciertas normas que están establecidas como que vas a cobrar dentro de un mes. ¿No? Es en plan, no, yo si salgo de casa tengo que cobrar, si voy a buscar robellones los tengo que cobrar, no puedo esperar dentro de un mes y cobrar del activo circulante. O sea, yo cobro por lo que he producido, ¿no? Entonces nos resulta mucho más fácil generar recursos en moneda social, o sea, decir, vale, yo sé hacer pan, pum, pues vale esto, mi trabajo, y lo cobro, no me voy a esperar a que tú me lo vendas y tal, lo pones y ya está, lo cobras, ¿no? Entonces empieza a crecer mucho desde que asumes que todo el capital que necesitas no tiene por qué ser ni de moneda social ni de euros, sino pues yo pongo las cosas 100% en moneda social, intento buscarme los euros que necesito para otras cosas por otra parte, ¿no? Pero ha crecido mucho, hay mucha diversidad de productos. Vale, entonces, esto respecto a las monedas sociales. Entonces, como había crecido, esto es un documento de cómo funcionan las monedas sociales, y como había crecido mucho, pues se necesitaba un sistema que fuera software libre, porque había una demanda de usabilidad, principalmente de usabilidad y también de protección de datos, porque hay ecocharchas que mueven 30.000 euros al mes, hay 30.000 moneda social al mes, ¿sabes? Y no hay impuestos ahí. Entonces se necesitaba, bueno, proteger la moneda social y el sistema de intercambio, que es legítimo. O sea, es legítimo entre nosotras, lo que al sistema económico pues no le interesa que estemos generando un sistema paralelo. Entonces, la persona que lo había desarrollado, el software sudafricano, ¿por qué no liberó directamente? El código está escrito en ASD. La página web es muy antigua y finalmente se decidió de hacerla otra vez. Bueno, la pregunta es por qué no le da la gana, porque yo lo he insistido varias veces en plan, aunque sea SP, suéltalo, porque había cosas que se podían arreglar así rápido. Incluso al principio me contestaba en foro público, luego fue contestarme, ¿no? Directamente. O sea, porque su mentalidad es social para la economía, moneda, pero no es mentalidad de subir libre, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Sí. Y ahora está muy accesible, ahora quiere migrar las ecocharchas, o sea, ha visto la usabilidad del Integral CES y está muy accesible y ha puesto todas las facilidades. Sí, sí, sí. Ellos empezaron... Yo entiendo que lo va a liberar desde que lo conozco hace 5 años, ¿sabes? O sea, yo ya me he cansado de... Bueno, no ha colaborado nunca, no ha liberado ni una línea, ¿sabes? Oye, nada. Ha pasado, él tiene un proyecto, lo, también. Una librería, suelta algo, nada. Tiene un proyecto que esperaba financiación de Drupal, no sé, también. Bueno, al final, esto es más como. Bueno, ¿qué pasó? Que hay una persona, un programador, que se pone en la ecocharcha del Valles, muy activo en la ecocharcha del Valles, que dice, mira, es que yo, los usuarios, con este sistema es que no se enteran, ¿sabes? Porque no era muy usable y tal, y se pone a programar un software que luego se llamó Integral CES, ¿no? Este programador se llama Esteba, ¿no? Y él empieza a programarlo y tal. Entonces... Bueno, esto es en el 2011, como el de del CES decía, sí, voy a liberarlo, tengo un proyecto de Drupal, no sé qué, tal, pero no, pues se decide desde la Cooperativa Integral Catalana dar 3.000 euros para que se desarrolle el Integral CES, porque estaba siendo ya muy... había mucha dificultad en la gran cantidad de moneda social que se estaba generando, la poca... usabilidad y datos, o sea, los datos están allí, ¿sabes? Y también no poder hacer scripts y tal, ¿no? Entonces, se dan 3.000 euros y se desarrolla el Integral CES. Y ahora toca migrarlo. Entonces, esta es la segunda parte de la charla que quería explicar de las condiciones de uso. Toca migrarlo y ahí se hace una reunión entre las distintas ecocharchas y se dice, a ver, ¿cómo se va a asumir el coste de esta migración? La migración eran 800 euros del servidor, no lo sé, igual hay alguien por aquí que lo sabe más, un servidor que alojara los datos, y 200 euros por programador, dos programadores, el Esteba decide no cobrar, durante 6 meses subía 3.000 euros. Se hace una asamblea en las ecocharchas, se presenta el Integral CES y no se llega a la cantidad. Entonces ahí ha quedado como, porque no veían muchas ecocharchas, no veían la importancia de que fuera software libre, decían, es que el propietario no lo pagamos. Y era, hombre, no lo pagáis, no, habéis generado una deuda en este servidor y no le habéis dado el producto que pedía por cada transacción. Pero esto es la última parte de la charla. Vale. Una cosa que se me había olvidado de cómo se organiza la moneda social y de los productos que hay y tal, es hay una central de abastecimiento dentro de la Cooperativa Integral Catalana que es bueno, que tiene este gestor de productos que, bueno, está en PHP y tal, lo que pasa que a ellos que hacen las rutas de transporte les viene muy bien porque saben en cada rebos qué producto tienen que dejar e intentan que las furgonetas que suben arriba de, sobre todo de Terras del Ebre, que es donde hay más productos, bajen desde arriba también llenas de productos y tal, y no bajen furgonetas vacías, que supone una pérdida. Entonces, aparte de poder poner tu producto en la ecocharcha, también lo puedes poner dentro de la CAC, que es simplemente presentarles el producto y ya está, ellos te lo introducen y es como una red de los distintos rebostos que hay, ¿no? En catalana. Vale, pues entrando ya en el Integral CES, vale, este es el Integral CES, entramos como admin a la ecocharcha de... del Maresme. Y en realidad se ha simplificado mucho lo que sería el CES Money y se ha simplificado a tope. No sé, es que también creo que explicarlo aquí para vosotras es muy fácil de entender. O sea, está la cuenta con el estado, las ofertas, bueno, no sé. Bueno, es bastante fácil, cómo subir ofertas, las necesidades, cómo introducir una transacción y también... pues estaría el acceso a las distintas cuentas de la ecocharcha y ver qué ofertas tienen, qué estadísticas. ¿Vosotros usáis en Teca el CES y el CES ya no? Sí, el CES ya no. Lo que pasa es que podemos. Hemos hecho una petición de migrar y hemos migrado. Actualmente está migrada el Valles y el Maresme, y va a migrar la Cooperativa Integral Catalana y Tarragona. Y hay una petición de las distintas cooperativas integrales, de Murcia, Aragón y tal, todas estas quieren migrar ya. Lo que pasa que, bueno, ahora no teníamos las condiciones de uso, que ahora explicaré las condiciones de uso. O sea, esto pasó, se desarrolló en julio y tendrían que empezarse a migrar ya. Lo que pasa que no sabíamos cómo financiar el software. O sea, para hacer la migración los programadores necesitaban un mínimo de 200 euros al mes. Y nadie, las ecocharchas, algunas, no lo asumían y no sabíamos cómo establecer un protocolo para que se asumiera. Y hubo un gran debate que no se consensuaba y tal. ¿Y algunas tirasteis para adelante? Nosotros dijimos, aceptamos el protocolo a ciegas. Cuando lo resolváis, pueden ser, o sea, la ecocharcha del Maresme y la del Valles dijo, cuando se acepte, o sea, nosotros queremos fomentar el Integral CES, nos parece que es muy buen desarrollo, que va a fortalecer mucho la moneda social y ya, o sea, ya consensuaréis. Entonces te puedes bajar la base de datos desde el CES y esto se lo come. Sí. Integral CES es duro. Sí. Entonces las borras del CES. Hemos hecho un protocolo para, o sea, para que haya un protocolo es, se hace la solicitud, se pone una fecha, como administrador de la ecocharcha que tú tienes, avisas a tus usuarios de que ese día se va a migrar, se migra y ya está. Se cancela en el CES. Solo tiene acceso el admin. El admin del CES sigue teniendo acceso, porque sigue teniendo una deuda. Y no nos cancela, o sea, queda la deuda ahí. Hay una deuda de cada ecocharcha por cada transacción que se han hecho durante los últimos 4 años, que está ahí y nadie la paga. Deja de estar federado ya. Los que están en Integral CES solo se federan entre ellos. No. Nos ha hecho una API que yo puedo comprar a gente que está en otra cocharcha que está en el CES. ¿Quién la ha hecho la API? Bueno, la han hecho los programadores. Nos ha facilitado para hacer una API. El Esteba y el Eduard y el Xavi han hecho una API de comunicación CES Integral CES. O sea, yo actualmente... ¿Está en el CES la API? Está... En los dos. No, claro, ha habido por desarrollo por las dos partes. Por un lado el TIC, ¿no? Sí. Por la parte del CES. Ah, vale. La cooperativa integral todavía no ha migrado. Pues yo, si sigo comprando a la cooperativa integral, pues lo hago desde el Integral CES y me lo traspaso. Vale, entonces, sobre la interfaz del Integral CES, creo que es una interfaz bastante fácil de usar y realmente tampoco... me explayaría aquí, nos tenemos que ir al palo y se va a entender. Simplemente se han mantenido las estadísticas. Claro, esta no es una cucharcha buena para mirarla porque la del Maresme se ha activado en mayo, pero en las estadísticas pues se puede ver el número de cuentas que hay en la ecocharcha, la actividad de las cuentas en el último año, las que están inactivas, el número de transacciones, la cantidad de transacciones y tal. Y como cambios del CES al Integral CES, también hay otra cosa que es que actualmente, imaginaros que yo soy productora y alguien, ahora puedes elegir como ecocharcha aceptarlos. Hay 3 cosas que se han cambiado, se ha cambiado la interfaz y tal, pero lo que se hace es, mantener el anonimato, o sea, si la ecocharcha lo decide, puede mantener el anonimato afuera, no dentro de la ecocharcha, pero afuera antes las estadísticas eran públicas. Entonces hay algunas ecocharchas como el Valles que dice, bueno, no sé hasta qué punto le quiero decir al Estado que estoy moviendo todo esto desde aquí, ¿no? Sin pagar intereses y tal. Ahora se puede anonimizar y luego también se puede aceptar el pagamento. Antes... tú me podías cobrar, porque tienes mi número de COP, lo pones y me dices menos 200 y ya está. Ahora hay otra aplicación que como productor puedes decidir aceptar el pagamento o no. Porque esto era una... bueno, una... el consumidor. El productor cobra, el consumidor acepta. Acepta, eso es. Eran algunas peticiones, hay muchas peticiones desde las ecocharchas de nuevas futures y de hacer cosas y tal, pero claro, no hay financiación y se ha hecho lo básico para funcionar, o sea, lo que el protocolo de pasarelas, de datos y tal. Vale. Entonces, claro, si vengo aquí al... Si vengo a Integral CES, a ver, salgo. La cuestión es que ahora solo quiero entrar para... Aquí crearía una nueva red de intercambio, pero esto no. Aquí tendría acceso a la documentación, que, bueno, hay una página de documentación, de lo, o sea, documentación que está desactualizada de cómo funcionan las monedas sociales, el sitio de demo, si quieres probar cómo funciona el Integral CES antes de tener una ecocharcha, y la documentación de los programadores y una pequeña encuesta. Yo lo que quería enseñar es, si yo entro como usuaria de la ecocharcha, claro, ya entro directamente, no, perdón, lo que quería enseñar era solo que actualmente solo podía, o sea, ah, vale, por ejemplo, yo hago ofertas y yo puedo ver las ofertas que hay en estas ecocharchas. ¿Sabes? Es como, a ver qué hay en la noia de... Bueno, Samarreta, Sam Serigrafía, tres ecos. Vale. Vale, pues esta, en esta página, Docs Integral CES, se accede desde la página principal del Integral CES, está toda la documentación del Integral CES para programadores, ¿no? Están documentados los distintos módulos, la lista de bugs, las tareas pendientes, cómo funcionan, bueno, los testers, ya está. Aquí sería la página de documentación, vale, ¿y qué quería enseñar? Vale, de Drupal, ¿vale? De Drupal, otro de los cosas que han parado el proyecto es que queríamos que fuera full project. El full project lo que te hace es que cualquier persona se lo puede instalar sin tener que instalar todos los módulos y por las traducciones. Y al final, no nos, o sea, esto lo puedes explicar mejor tú si quieres, ¿no? Sí, bueno, te habéis hecho las traducciones, en realidad... Las hemos hecho a mano, o sea, las... Aquí no está. Es que él... Que sea full project, simplemente que sale del sandbox y que es más visible y más fácil de encontrar para la gente y se tiene más control. Es como la legitimación de que todo el código sigue los estándares de Drupal y ese tipo de cosas. Claro, pero para que te acepten full project o eres un programador que ya ha puntuado mucho o otros programadores te tienen que validar el código. Y uno de los programadores que hizo, bueno, intentó validar el código era él, ¿no? Que había... Y entonces, bueno, pues había unos estándares de espaciados y tal que Drupal pedía y al final no se hicieron. Y al final se tradujo... Esto es de Sandbox. Se tradujo con el Transifex. O sea, las características del full project... Bueno, pues es que tienes las estadísticas, incrementas el rango en las búsquedas, que es más fácil de instalar y el soporte para traducciones. Seguimos requiriendo que sea full project. Lo que pasa... Además, se podría llegar a construir no solo el módulo, sino que se pueda instalar directamente completo, una, claro, distribución. Una distribución, parte, sí. ¿Por qué basado en Drupal? Porque por lo que has enseñado no tiene nada de lo que Drupal tiene por defecto, ¿no? O sí, depende. ¿Por qué Drupal? No, el Esteban empezó a desarrollarlo en Drupal por la cuestión de las pasarelas de cambio. Él ya lo había avanzado, o sea, en los intercambios de moneda y tal. Él empezó como proyecto desde la uni o no sé dónde, él ya tenía el sistema bastante avanzado. Entonces la cooperativa dijo, vale, vamos a terminar este sistema. Y por eso está en Drupal. Esteba decidió hacerlo en Drupal, pero podía haberlo hecho a pelo, ¿no? Yo podría hablar con la asociación para que nos echaran un cable o... ¿Con? ¿Perdona? La asociación de Drupal. Hablamos con ellos también. Lo que pasa que no... O sea, lo que nos comentaron es que eran un montón de módulos y que era un... O sea, que ¿por qué no lo reducíamos a un módulo? Pero... Claro, sería montar una discusión. Ya. Sí, bueno, el objetivo de la charla era presentar el integral CES, la parte de monedas sociales, para quien tuviera desconocimiento y si le interesa tal. Y sobre todo, pues presentar a si hay alguien interesado en validar el código o en programar con ellos, pues es, o sea, se le escribe a la lista de Integral CES y, o sea, hay como un montón de peticiones, ¿no? De generar espacios de mercados virtuales y tal, y bueno, pasarelas de cambios de datos y tal. Entonces, ¿se mantiene los módulos actualizados a medida que Drupal se actualiza? Sí, está en el JIT. Hay un repositorio que se va actualizando el código. Se va actualizando, o sea, el Integral CES ya se ha actualizado desde que salió el otro día, o sea, el julio. Las nuevas migraciones y tal ya han hecho que se vuelva a actualizar y tal. Cuando cambia el número gordo de versión de Drupal. Ah, bueno, entonces a versión 8, pues sí, son incluidos. O sea, ahí va a haber un cambio muy grande, pero de todas formas. Los módulos se lo tienen que currar, ¿no? Habrá que hacer seguramente muchas variaciones, pero el 7 va a durar otros 3, 4 años perfectamente. De hecho, sí, el 6 sigue funcionando, o sea, no habría demasiado. Ese es el tema. Ahora mismo acaba de salir, varias semanas o algo así, la primera beta del 8, con lo cual ya se puede descargar así como versión oficial, pero. O sea, es bastante inteligente terminarlo también con el Drupal 7, porque por eso, porque va a durar muchísimos sitios Drupal van a seguir existiendo con 7 durante 4 años. Entonces igual hay gente que se lo quiere descargar. Bueno, pues estos serían los módulos que tiene, los diferentes módulos que tiene el Integral CES, y aquí las distintas issues y status abierta OpenSUSE, o sea, las que se han ido cerrando y las que están abiertas. Hay diferentes y diferentes, o sea, las ecocharchas quieren cosas, quieren que a la misma vez que se gestiona la moneda social se gestione el transporte de dónde van esos productos, y esto podría estar integrado en el Integral CES. Lo que habéis visto de la logística de transportes que tiene la CAC, pues también podría estar integrado en el Integral CES, ¿no? Entonces van haciendo como peticiones, pero no hay financiación. Dime. ¿Por qué cada moneda social es por marca, ¿no? Por marca. No. Es gente en el territorio que se organiza. No tiene sentido, porque la moneda social pertenece al territorio, o sea, es descentralizada y contra más local, porque el objetivo de la moneda social es el intercambio directo, que se genere una confianza directa. Para monedas, macromonedas, así, ya se puede funcionar con criptomonedas que tuvieran características sociales y que hicieran intercambios de lejos, pero la moneda social pertenece a lo que hay, no, o sea, no tiene sentido que sea grande, porque lo que intenta reforzar, la moneda es solo una herramienta, lo que intenta reforzar es que esas personas tengan acceso a los productos, vivan mejor, no les falten recursos. La moneda es lo que intercambiamos, pero si yo estoy en un lugar donde a él le falta una vivienda, da igual la moneda, le ponemos la vivienda, ¿no? Y entonces las ecocharchas se organizan en el territorio. Utilizan la moneda social como intercambiar cosas, pero lo importante no es lo que genera la moneda social, sino el intercambio que se hace entre, o cómo se refuerza esa población. Por diseño, el sistema tiene grandes agujeros de seguridad. O sea, como que la idea es que funcione con la confianza, tú no revisas que esa cuenta, que esa persona solo tenga una cuenta en esa plataforma. Una persona podría generar infinitas cuentas y ir haciendo movimientos hacia otra cuenta y parece que tienes algo y generar dinero de la manera. Yo lo que he dicho es que el negocio general se tendrá más alto con la de intercambiar. Se comparte entre ecocharchas. Si hay una ecocharcha que tiene pescado y otra no, serán las propias ecocharchas las que distribuyan entre ellas. Pero lo importante es que la gente en el territorio se refuerce. El intercambio es lo que le falta a una ecocharcha, o sea, está basado en la necesidad. ¿Qué necesitas? O sea, si no lo necesitas, si lo tienes en tu territorio, no hace falta ir a buscarlo a lejos, porque genera gastos y tal. O sea, lo que tiene sentido es reforzar lo que tienes cerca. Generar relaciones de proximidad, de confianza y... ¿Se ha planteado que una parte de los pagos, en el caso de Integral CES, vaya a financiar el software? Se plantearon muchas cosas. Voy a entrar en... Es guapa la pregunta, porque voy a entrar en las condiciones de uso planteando el debate de cómo financiamos software libre, de dónde estamos y por qué... Bueno, han habido estos problemas y la gente... O sea, es como... No se ha visto la importancia de que sea software libre y, claro, se ha quedado estancado un proyecto. Bueno, estancado no, se ha decidido tirar para adelante y una vez se tira para adelante se van añadiendo. Pero, ¿qué ha pasado, no? O sea, entonces, formas de financiar el Integral CES. Muchas ecocharchas, mucha gente, cada una dice la suya, ¿no? Se pensó en que cada transferencia dejara una parte y tal. Se pensó en que las ecocharchas aportaran una cuota mínima, se hizo una matriz de cuánto aportaba cada ecocharcha y tal. ¿Qué pasa? Que habían ecocharchas que tenían 1.000 personas, pero igual tenían 500 que no habían hecho ninguna transferencia en el último año. Entonces, no se podía aportar, o sea, contar, por ejemplo, 200 euros, si esos 200 euros tenían que salir de la gente que se iba a las asambleas y de la gente que se organizaba, ¿no? Entonces, hubo, bueno, pues diferentes opiniones, cada uno tenía la suya y al final los programadores y la gente que estábamos ahí más cercana y tal, dijimos, mira, esto no se consensúa y por eso yo abro el debate. El debate es sobre las condiciones de uso. ¿Cómo financiaríais el Integral CES? Pues lo que hemos decidido es 1 euro por cuenta año. Y que sea, por ejemplo, en el Maresme hay 23 usuarios, pues hay que poner 23 euros o moneda social, ¿eh? Puede ser euro o moneda social, pero... ¿Qué pasa? Que si hay solo 7 activos, nosotras, como ecocharcha, decidimos que vamos a cubrir a esos. Otra ecocharcha puede decir, no, pues mira, todos estos que no están, les escribo y volvemos, tal, porque... Entonces, esa es la conclusión que hemos llegado. 1 euro cuenta año. Las ecocharchas que vienen del CES antiguo solicitan la migración y a los 90 días tendrían que hacer el pago este, de 1 euro tal. Las nuevas dentro de 365 días. Y entonces creemos así que por lo menos los programadores podrán... bueno, lo estaban haciendo gratuitamente, pues por lo menos... tendrán algo. Pero es que no tenía sentido trabajar en moneda social, fomentar las redes tal, si cuando la gente no lo estaba, ¿sabes? Entonces, ahí está. No sé, ¿cómo lo hubierais gestionado vosotras las condiciones? ¿Os parece bien? Es que esto ha salido en la última semana, después de que no se llegaba a ningún consenso, y hemos decidido esta, pero estamos muy inseguras, ¿sabes? Es en plan, hemos decidido esta porque no sabemos, hemos intentado coger fondos de fuera, de subvenciones y premios y tal, y nos han contestado que no entendían la parte de moneda social. Entonces, es como... Qué guapo el software, era una fundación, la NLNet, ¿algunos la conocéis? Que no entendían lo que era la moneda social. Y entonces, bueno, era un debate, ¿cómo financiamos software libre? ¿Qué estrategias hay? Yo creo que el problema principal del desarrollo igual es el... ¿Cuánto va a costar ese desarrollo? O sea, calcular el proyecto, está más o menos... 3.000. O sea, 3.000 eran 800 el servidor. Sí, que 3, ese no hay otra forma, ¿no? Económico, 200 euros cada dos programadores, 200 y 200, 400, durante 6 meses para migrar todo el CES, tal, 3.000. Y no se ha conseguido financiar. Entonces... Al final no era una tarea de los propios programadores, pero el software estaba ahí parado. Había ecocharchas que sí que se querían migrar y es en plan, pues el Valles, el Maresme migra así, ¿sabes? El problema de eso los que quieran migrar, pues ya migrarán o se quedarán en el CES, sí. Pero no era una decisión del propio programador también decidir cómo financia el software, ¿sabes? Al final, la asamblea de las ecocharchas, para mí, mi visión, fue bastante triste ver cómo un programador defendía que necesitaba 200 euros en euros o en moneda social para poder hacer una migración. Es bastante triste. Es tristísimo. Y por eso, seguramente sea irrisorio, o sea, realmente no cubrirá, claro, todas las horas. No las cubren ni de lejos. Cobrar, o sea, como estén ajustadas normalmente. ¿A 10 euros? 20. Es muy sintomático, sí, es muy sintomático también a nivel de servicios. El software no se valora igual, la parte de prototipo y de desarrollo de hardware está mucho más infravalorada que el software, porque no la puedes replicar igual, ¿sabes? O sea, vas a diseñar algo que no produce, es que tenemos demanda de... O sea, nosotras, bueno, donde yo estoy hay un taller, ¿no? Y en nuestro taller tenemos demanda porque el productor pequeño, por ejemplo, de almendras tiene de la almendra a mano a la super máquina de 20.000 euros y algo, un productor que tiene 1.000 almendros quiere una máquina que le cueste 400 y no tiene nada en el mercado. Entonces, nosotras desde el hardware intentamos hacer cosas para ese productor, para mercados locales, para la gente que conocemos, el que tiene tomates en el Maresme y pierde todos los tomates en septiembre porque quiere un secador solar que le cueste 150 euros pero que ponga 1.000 kilos de tomates y se le sequen en 2 días. Entonces, en el hardware aún se valora menos porque todo el tiempo de prototipo y de replicabilidad no... Sinceramente, yo pagaría el servicio. Si la gente no valora el servicio que está produciendo, para. Yo iba a proponer algo. Que hagan el trueque a mano, sin moneda, si no les da... No, O sea, han sido los programadores que han dicho, mira, está desarrollado. Y los programadores que pertenecen a la Ecocharcha del Valles y también, por ejemplo, los del Maresme, que tal. ¿Pero cuánta gente regala tomates? ¿Por qué ellos regalan su software si la gente no regala tomates? Pero es el problema de gente. Es que primero aquí no nos valoramos un montón. Pero no es una porque cosa... Porque nos encanta hacer las cosas. No es una cosa nuestra. Bueno, o sea, es nuestra, pero también es que la gente no veía la necesidad. El otro es gratis. Ya, lo que se ha decidido desde los programadores es vamos a 1 euro. Pero bueno, lo quería comentar para generar un debate corto. A mí me parece que es un precio súper razonable. Pero en principio el otro gratis tampoco era. Porque no es gratis. Es verdad que había esta pequeña cuota, ¿no? De transacción. De transacción. Entonces yo creo, respondiendo a tu pregunta, que como mínimo me parece... que mantendría esta cuota de transacción. Creo que se podría recaudar más dinero que con 1 euro al año. Por ya, cuenta. Lo que pasa que en las políticas, es que se ha debatido un montón, ¿eh? Sí. Los que más utilizamos la moneda social, porque en realidad somos las que lo más lo fomentamos y tal, al final la cuota era mucho mayor. Y es en plan, no, o sea, para una persona, es en plan... Es como estamos pagando nosotros, claro, mismos. Que más lo usa, más paga. Pero es igual que como se decía antes. Quien más usa, más paga, ya, pero tampoco... Pero políticamente es en plan, no. O sea, el que está ahí y lo usa y mueve 20 en un año y está generando recursos, que pague ese como mínimo, ¿sabes? Lo mismo que la gente que está ahí intentando fomentarla. O sea, eran políticas así que se hablaban y al final se decidió... descentralizar, o sea, se cogió el modelo de que la ecocharcha se apañe. Es que al final pasa eso por... es que juegan con ventaja en ese sentido. Yo no te pido permiso, hago lo que me da la gana y te lo pongo en letra pequeña, como funciona en la plataforma, y no pasa nada, y todo el mundo, uy, qué bien, es gratis. Ahora, si quieres entrar de vale y hacerlo bien, todo el mundo en contra, cada uno que se trata con su padre. Claro. Y estos son como... ¿Qué capacidad tenemos de...? El debate era más que nada también, pues que como gente que trabajáis en software libre y tal, ¿no? O sea, alguna vez os habéis tenido que enfrentar a hacer unas condiciones de uso de tu software. Era en plan, no, es que yo programo, ¿sabes? Es en plan, ¿sabes? Porque normalmente se programa y es software libre que lo cojan y tal, pero en un modelo así, pues al final, se han redactado la semana pasada. Y hemos dicho, para adelante ya se pondrán. Y eso sí, muchas cooperativas han hecho demanda y las de Toulouse y mucha gente está... O sea, una vez se ha lanzado, ya... Sí, puede salir bien, pero claro, según normativas de crowdfunding, en el caso que habéis sacado presupuesto y no se cubre, ese mínimo normalmente se hubiese tirado para atrás, que es igual lo que teníamos que haber hecho. No, pero se ha decidido hacer gratis. Claro. Entonces, el mínimo que se puso no era real. Entonces, pero claro, ¿por qué? Y no comunicar, no debatirlo, yo prefiero no la gente y tirar para adelante, que la gente esté apoyando algo aunque no lo haga. Porque que si no, no tira para adelante. Claro, claro, yo tirar para adelante. Porque no vas a hacer un software y dejarlo que funciona bien, que tú lo quieres utilizar como usuario, ¿sabes? Y dejarlo. Además, está aumentando la deuda con lo que no habéis pagado. A... Claro. La deuda, ¿no? De la comisión de por las transacciones del software anterior, ¿no? Sí. Si no haces uno nuevo, esa deuda se aumenta. Claro, claro. Y lo que pasa es que como lo percibían como que no... Como que no hacía falta pagar. No va a venir hasta aquí para pegarnos. Y un día se puede cerrar también el de ellos. Sí, claro. Vale, si queréis lo dejamos aquí. Sí, antes de iros a acabar esto, hay un par de cosas antes de que os vayáis por ahí. Vale. Acaba el play. No, ya ha acabado. ¿Tenéis preguntas? Sí. Ah, vale, perdón. Hiciste la criptomoneda y hace poco que he leído ha salido Filecoin. ¿Cómo se relaciona esto con...? Este tema, ¿alguien me puede ayudar que tenga más información? No se relaciona. Es otra criptomoneda. No, está en el nivel de las criptomonedas. Pero es un algoritmo de social, ¿no? Que si la parte de oferta, de igualdad o... Hay un proyecto que se llama Fertos, que es como una cooperativa a nivel mundial, que lanza esta moneda para este, como proyecto, para las relaciones entre... Porque intenta como englobar a diferentes colectivos, proyectos, e intentar generar como una relación entre ellos a nivel económico a través de esta criptomoneda. Pero la gente de la cooperativa integral está involucrada. Hay gente. O sea, es que yo estoy como explicando el proyecto y yo soy un... Retractor. Retractor. O sea, yo estoy en contra del proyecto. Yo detractor. No sé qué soy, pero yo... Entonces, te puedo explicar un poco cómo va, pero... Ponía tu opinión de que... Pero la mala es publicidad. ¿Por qué te parece mal? Que te rajar, pero... Sí. Bueno, es que si te parece mal, pues compartes tu contrariedad. O sea, objetivamente el proyecto busca eso. Como objetivo es, a través de esta moneda, se van a mejorar las desigualdades norte-sur global. Ese es su objetivo. Y entonces es un nivel paralelo de la realidad local de las monedas sociales. ¿Pero ahora, por qué eres en contra? Porque tú ves el proyecto y eso se llama esta. Lo tienes que explicar ahora. Sí. Claro.